Bueno, pues. Bueno. Que en realidad yo le voy a explicar la cosa, vamos a hacer leerlo un poco entre todos, compartirlo y vamos intercalando, bueno, nos vamos alternando, así que se oigan diferentes voces, que a mí me gusta mucho, así que no sea siempre yo el que lo lee. Y luego pues meteremos alguna cancioncilla por medio así para crear un poquito de distancia en el tejido y lo que vamos contando. Y que nada, muchas gracias Luis por acogernos aquí, que además me hace mucha ilusión venir para acá, me había hablado mucho Mariana de la librería y tenía muchas ganas de conoceros, o sea que... Así que ya está, empezamos el viaje, ¿vale? Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Alejandra Pizarnik. ¿Cómo explicar que me arrancó de un puerto y sigo allí, mirando, partiendo, partido y ciego? A veces me arrepiento de no llevar lo que por llevarlo me aleja embarcado de mí solo, allí, esperando. Lo primero que cae son las fechas. Hoy es día 1. Se acaba de inaugurar el tiempo. Todo ha quedado reducido a una isla, donde solo existe lo que toco, solo duele lo que lloro, solo late lo que pienso. El resto se deslizó entre los dedos. He querido agarrarlo a gritos, corriendo, el pecho abierto, y finalmente devorarlo el aire ante mis ojos desiertos. Queda la ausencia. Saberse en su vacío. No sé cuánto su huella hablará de sí misma. Bien. Se graban mi mañana apuntalando mi cuerpo desoído con las aristas de las aceras. Los días aéreos vagan, tratan de borrar la memoria con la barbilla alzada al cielo. Pongo veto a los rígidos tornillos que me enclavan a la tierra. Sigo el rastro que pertenece a la vaguedad. La libertad de la imprecisión, ventanales abiertos a mi reflejo, crónica de crítica acelerada, resto de mi silueta, que se hizo sombra, y va lamiendo ciudades robándole el tiempo. Libertad de ser negado, abrazado a las tangentes de nuestra sombra. Apercibido del aire. Voy a deshacer a bocados mi propio vocabulario. Las palabras enredadas, marañas en un paladar de piedras, pelaje uniforme de metáforas y lo indecible por la sien como paraguas. Hoy el encuentro es seco y lleva agregado el polvo. Ardieron los personajes y ya nadie recuerda el viento. Te escondes entre la hierba como lo hicieran ayer mis dedos en tu sexo. Hoy no termina nunca. Es sangre verde, sangre deshecha. La tierra mastica tu boca aunque no quieras. Huida. De nuevo los pies a la carrera, llenos de pasos para devorar el tiempo. Ante las amenazas del vacío, me meto el mundo por dentro. Me lo inyecto en los labios y en el pecho. No proclamo nada, valente, ni la ceniza, pero todo lo levanto, compulsivo, para dejarlo caer a cada instante. Anular la ansiedad a base de movimientos. Y los labios se alejan, se deshace el mundo, evaporados los hilos de sus secretos. No queda más que madeja, madeja enredada, inservible, madeja deshabitada. Soñaba con inviernos, no con el frío ni sus árboles arrebatados. Era como una ausencia calma con su silencio, era su viento a carreras arañando la tierra. Soñé la ligereza del frío, su precisión, su victoria sobre el tiempo. De nuevo mareas de madrugada, horas color agua. Aún resuena el batir de palmas sobre la piel del lago. Tú durmiendo, bien lejos de aquí, bajo la misma noche, mecida entre deseos y almas como algas que acarician tus tristezas. Yo vigilo en la distancia, abriendo tus fronteras, poniendo alas y lunas entre tus labios y plata en tu piel de escarcha. Entro y salgo por tu ventana, para mirarte, besarte, y con el aire llenar tu cuarto estanco de fragancias de noches que nos separan. Al otro lado de tu piel navega el aire, pinta tus labios de color, sangre, fuego, tierra, y desciende, desciende por anhelos que emergen para brillar un instante en la pupila, dilatando mareas que te remueven. En el alféizar, mis alas se enfrían, tiritan de estrellas. Tu cuerpo oceánico, el tuyo, fotografiado en la memoria como un gigante dormido entregado a la noche, viviendo en el flujo vivo de los ritmos, bajo mis ojos despiertos. Te beso. Buenas noches, que me lleva el frío. Otra vez ese azul, ese clareado que deslumbra cielo abajo. Aguzo lento la mirada. Ahí está, a la altura de las antenas. Late la evidencia, el brillo metálico, el calor plano de ese azul abierto y un silencio inmenso con olor a salitre. Una vez más, cojo la máquina de fotos y desciendo presuroso las escaleras. Me abalanzo sobre el picaporte y me inunda por sorpresa el frío del invierno. No me detengo, no perder la orientación. Esta vez lo encuentro, la idea fija en esa luz. Era allí, tras el edificio de ladrillo. Mis pies redondos ruedan por el asfalto buscando el recodo, esa pequeña puerta que me dé a la playa. Doy la vuelta a la manzana, a la de detrás, la de la derecha, la izquierda. Incluso pregunto, me pierdo. Nada, no hay playa en el invierno de Zaragoza. Sí, exacto. ¿Algo? ¿Sí? Pero cuando llegue. Cuando llegue. Claro. Andan estas tardes de verano arremetidas contra el amor. El sudor pega el cuerpo al suelo como una lengua de trapo contra el asfalto. Cansado, da por desmontados los tenderetes de la mirada. Pliega primero las pestañas, estira el párpado y lo dobla meticulosamente. Lo derrama con cuidado en su funda, secando bien la córnea. Y sobre la pupila desnuda e indefensa clava con firmeza el cartel cerrado. Deshecha, sobre el aire, queda la garra flácida de una mirada abandonada. Bajo su vista vagan los restos del tránsito adormilado, bolsas de caricias pegajosas, cáscaras de un apretón de manos, horas encharcadas en sábanas al ritmo de siesta. Y entre los vaos del calor aborda la voz con un dibujo descolorido. Dime algo bonito. ¿Algo como qué? Oye. Queda como sombra en la silueta de lo no dicho, mecida de anhelo y vergüenza, como un puente bajo el río. Dos cadáveres flotando, cosidos el uno al otro para salvarse de la deriva, y el río devorando, devorando las caudalosas ingles de tierra enferma. Le pon sino que digardiamum adri que opios mutine mavisen ap to feona to bli Varecamu boya, varecamu boya tismeni, sta caponia cremas meni. Opios capisi orfanique, Tina paratisi, ta pandelonia puforina, paina ta sesquisi, panagia mu pa. Panagia mu panaikora Taxena, taxena kia purzantora. Ahora sí, ¿no? Imaginemos una línea horizontal franqueable. Nosotros, en perpendicular inestabilidad, vamos manteniendo un flote variable. Tratamos de mantenernos en un imaginemos una línea horizontal despejando franqueable. El aire arriba de las incertidumbres. Cada línea vertical que hacemos trazamos un acuerdo tiene un espacio tácito definido. Para liberarlo con todo aquello que nos mantiene por encima de la línea. Tratamos de mantenernos un orden estable. Ocurre que despejando cada línea el vertical aire, que trazamos tiene hacemos un acuerdo definido. Tácito. Ocurre que cada línea vertical que trazamos tiene un espacio definido. Digamos más bien que cada línea es un segmento. Por tanto, no hay más opción que o bien turbarla con el consiguiente significado o bien hundirla hacia el otro lado de la frontera establecida. De forma tal que cuanto más limpio nos queda el espacio superior, más hundidas permanecen las verticales en lo que son los vertederos de nuestros acuerdos. Otra forma actual e invasora de hacerlo es desplazar la línea horizontal hacia arriba eliminando y manteniendo en un acord minimal el espacio dado. Se enreda la calle. Se retuerce sobre sí misma. Yo mantengo un firme convencimiento de seguir adelante y sus muros constreñidos me desvían, me engañan y me trazan dibujos inesquivables. No queda nada en sus aceras, apenas rastros de ausencia. Un adoquín sucede a otro en una vaga inercia pesada e irrevocable. Tantos siglos sin llover almas por esta parte. Son fronteras de cristal, una ventana, por ejemplo, afuera, la noche inmensa, acá, adentro, otra cosa, la casa, ese lugar desde el cual la noche ya no es inmensa, es noche, a secas, una anécdota, un ardit, un artificio del lenguaje donde colocar eventos, litros de vida irremediablemente allí disperso, un salto con olor, con color de comienzo, un cierre que se guarda en secreto. Las cosas se quedan, se van quedando, empujadas en trenes perdidos, desde memorias revueltas, desde sueños irrevocables, se van quedando. Entraron en silencio o no entraron. Se hallaron, a medias extranjeras, a medias de siempre, con la certeza de que ni el viento, ni un golpe de mano, ni el viaje que nunca haremos, van a arrancarlas de nuestro lado. Inundar. Recuperar tanto espacio. Resarcirse de esta condena de fronteras. Del aire que rechaza mi cuerpo. De mi cuerpo que nombra el aire. Pero callarlos. No darles nombre. No dejar que su mundo cristalice en los labios. Decir mejor caricia. O decir herida y tener el cuerpo inundado de aire. Y el aire inundado de llanto. es como una receta. ¿Apuntar? Y beber su silencio. Se ha hundido el sistema de evidencias. Cualquier sistema de evidencias. Y el naufragio se hace nacimiento del presente. Atemporal. No vacío, sino lleno, fluido, atravesado de aires y ríos, cubierto de criaturas en constante danza. No quedan castillos. Donde había una estructura, un plano, hay ahora un dibujo, insinuación, boceto. Queda un tiempo mínimo, el justo para saberse, para vestir la piel. De ventanas abiertas el viaje cubierto. El cuerpo desenhebrado sobre el corazón de tierra y su halo hilado al mar oscuro que lo abraza. Buscando flores de luz, pasos entrecortados. El pie indeciso entre esa línea que se desdibuja y su rastro difuminado. Aterido por el aire de andar, atado rígido al horizonte, a su línea que acerca. Alcanzada como una lanzada a cuerpo descubierto. Sangre blanca por túnicas de cerca. Rueda en el aire helado que atraviesa mi ventana. Hay tanta noche enredada en mi ventana. Por fin, ahora que vuelvo a tener ventana. La voz abierta. Encerrada de nuevo en ese muro que libera por cercar de lo infinito. Dejar percibir lo que no es, no siendo. El frío que aterriza en mi piel frágil de tanta noche. ¿Cuál es el nombre de este libro? Pablo. Pablo. Aprovecho para poner en contexto un poco. ¿No? Ya. Oh, pues sí. ¿Eh? Bueno, esto es dicho, es de madera con... lo sacas de la funda y el otro lo tienes que volver a afinar. Y sobre todo viniendo de Granada a Sevilla. Claro. Ya mañana estará más hechito, pero hoy... A ver si aguanta. Vale. Tük kelestert düşürdünü beni dağlar kışmış yolcum üşümüş nasıl edem ben madem soysuz gönlüm bende yoktu neydem neydem yoktu niye doğru yoldan şaşırdın beni dağlar kışmış yolcum üşümüş nasıl edem ben niye doğru yoldan şaşırdın beni dağlar haramı açma yaramı perişanım ben Aşağıdan gelir eli boş değil Neydem neydem boş değil Söylerim söylerim gülüm hoş değil Dağlar küşmüş yolcum üşümüş Nasıl edem ben Bir güzeli bir çirkine vermişler Neydem neydem vermişler Baş yastı kendisine eş değil Dağlar kışmış yolcum üşümüş Perişanım ben Baş yastığı kendisine eş değil Dallar haramı açma yaramı Perişanım ben Quedarse así detenido en el filo del aire, sin tú que diga yo, sin yo que diga tú, así, en el aire, para llorar sin miedo todas las horas bebidas y sus sueños, recibir en la piel pájaros, sus noches, sus alas, su canto, esperar a que se seque el mar y se hunda el cielo, recuperar cada palmo de arena y reconstruir un cuerpo olvidado, así, en el filo del aire, esperando la vida desde el corazón surgir de nuevo. Muy bonito.